Estamos en el libro de Efesios, capítulo 6, pero nada más hoy, primero cuatro versículos. We're looking at Ephesians 6 today, and we're only doing the first four verses. Normally, you guys know I like to try and cover a whole chapter. This subject is so important, we're just going to cover the first four. Normalmente, estoy en un capítulo completo, pero ese tema es tan importante, entonces vamos a examinar en detalle de este tema. Entonces, quiero decir que gracias a Dios por en esta semana repartimos despensas por familias. Es una bendición para nosotros. Es un ministro de la iglesia. Es una forma para nosotros a comunicar el amor de Dios en los días difíciles. So we're giving out food packets, and during this time to families, it's our way of showing people the love of God in the midst of this crisis, and people are in need. So it's great. This is what we do as the church. Thank you guys for praying online for that. And just want to keep you updated. We're still meeting. We're going out and ministering to the kids every week. And so, la misión, continuamos por ministrar en los niños. Es parte del tema hoy. Lo que nuestro ministerio en la misión es conectado al tema hoy. The ministry at the mission is really connected to our theme today, because today we're talking about families. We're talking about parents. We're talking about kids. Porque vamos a estar hablando acerca de cómo criar a nuestros hijos, sobre el ser papás. So we're going to be looking at God's model for the family. Así que vamos a ver cuál es el modelo de Dios para la familia. Now, we have to remember in this first section of chapter 6. Entonces tenemos que recordar que esta primera sección del capítulo 6. We're still looking at how to walk with God as spirit-filled believers. Seguimos viendo qué es lo que es caminar en Dios como creyentes llenos del Espíritu Santo. If you remember, last chapter we were looking about wives submitting to their husbands, husbands and wives submitting one to another. Si te acuerdas del capítulo anterior, vemos por qué una esposa tiene que someterse al esposo y el esposo a la esposa. As unto the Lord. Así como se sujetan al Señor. So, what's interesting is that we're carrying that idea over into chapter 6. Así que lo que es interesante es que ahora estamos siguiendo con esta misma idea en el siguiente capítulo. That now, this will apply to parents and children. Y que ahora esto va a aplicar con los papás y sus hijos. Paul is really looking at how the family should function at the home in the similar light of how the church family is to function. Y Pablo está enseñando cómo la familia tiene que funcionar de una manera parecida de cómo funciona la familia en la iglesia. And this does function, this does work. Porque esto sí funciona. When the parents and the children, cuando los padres y los hijos, are yielded to the Lord, when they're doing it as unto the Lord. Cuando están entregados al Señor y lo hacen en siendo sujetos a Dios. So let's look at these first four verses. Así que vamos a entrar en estos cuatro versículos. But I want to remind many of you, pero quiero recordar a muchos de ustedes, that if you're not parents, que si no son papás, or you're not a child, o si no son hijos, this still applies to you. Esto todavía aplica para ti. Because many of us are grandparents, porque muchos de nosotros somos abuelos, we're aunts or uncles, o somos tíos o tías, or we may even be just brothers and sisters in the church, o a lo mejor simplemente somos hermanos y hermanas en la iglesia, who have influence over kids in the church, quienes tenemos alguna influencia sobre los niños en la iglesia. Many of you have kids in the church that just like you. They hang out with you. They want to spend time with you. Muchos de ustedes atraen a los niños y quieren pasar tiempo con ustedes y jugar. Or you might have neighbors which have kids next door to you. O a lo mejor tienen vecinos. So, let's look at this, how it applies to us. It really applies to everyone. Entonces vamos a ver cómo esto aplica a nosotros. Realmente aplica para todos. First of all, verse 1 says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Primero dice, Efesios 6, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. So here's the idea. Esta es la idea. If you are a real believer as a child, si eres un verdadero creyente como un niño, doesn't matter what age, no importa la edad, you'll obey your parents. Vas a obedecer a tus papás. You're not seeking your own will, not trying to manipulate your parents to get what you want. no buscando tu propio beneficio, manipulando a tus papás para obtener lo que quieres. But you will come under their authority willingly in submission, sino que vas a estar sujetado a su autoridad voluntariamente, as unto the Lord, así como si fuera para el Señor. Now this word obey, y esta palabra de obedecer, has a stronger feeling to it. It's much stronger than the word that Paul uses for wives to submit. Tiene un peso mucho más fuerte que la palabra que usa Pablo de sujetarse. This is more implicit is the word. This is more definite. Porque esta palabra es más implícita, es más definitiva. Submission, it gives the idea that there's a willingness there. You willingly submit yourself to the other person. Porque someterte significa que voluntariamente estás sujetándote a la otra persona. But this obedience just says this is God's command to you as a child, to your parents. Pero la obediencia más bien es un mandamiento de Dios que now, tienes que obedecer para tus padres. If you're a child and you have the Lord living inside you, si eres creyente y vive Jesús dentro de ti, this is something you'll willingly do anyway. Eso es algo que vas a hacer con gusto. Our example for this is Jesus himself. Y es el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. In chapter 2 of the book of Luke, the Gospel of Luke, in verse 51. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 51. It says, and when he went down with them and came to Nazareth, he continued in subjection to them, and his mother treasured all these things in her heart. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. So you see, Jesus, who didn't need to submit himself to anybody, willingly did this to his parents. Así como puedes ver que Jesús no tenía que someter a nadie, sino esto lo hizo voluntariamente. So, this is something we need to help our children understand. Y es algo que tenemos que hacer entender a nuestros hijos. They need to obey us because it's right. Ellos necesitan obedecer a los padres porque es lo correcto. And look at verse 2 and 3. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. With the obedience comes honor. Con la obediencia viene el honor. It says, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so it may be well with you, and that you may live long on the earth. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. How interesting that Paul is writing this to kids in the sense that he expects them to read this and understand. Qué interesante que Pablo lo escribe de tal manera que lo pudiera entender y asimilar un niño. Which tells me that kids can understand. Lo que me dice que los niños sí pueden entender. What it really means to obey and honor their mother and father. Lo que significa realmente obedecer y honrar a tu padre y a tu madre. You realize that Jesus' last act on this earth before he died on the cross, not resurrected, but just died on the cross. ¿Te das cuenta que el último acto que hizo Jesús aquí en la tierra antes de resucitar was to honor his mother? Fue honrar a su madre. By providing for her a home, John, this is your mother, take care of my mother. He honored her. Porque estaba proveyendo para su madre. Le dijo a Juan, toma esto para mi mamá. La estaba honrando. I might add, as an adult child, he still honored his mother. Incluso como un hijo adulto seguía honrando a su madre. Kids are to obey and honor their parents, the Bible says. Porque los niños tienen que obedecer y honrar a sus padres. Because number one, it's morally right. Uno, porque es moralmente correcto. That's what the scripture says. If you get that in your mind, that's the simple truth we can tell our kids. The Bible says this is the right thing to do. Y es lo que dice la palabra de Dios. Le decimos a nuestros hijos, Dios dice que tienes que obedecer a tus padres. Which really leads to number two, which means it's scriptural. Y esto nos lleva al versículo 2, porque es escritura. The Bible teaches our children that they are to obey and honor their mother and father. La Biblia enseña a los niños que tienen que obedecer y honrar a sus padres. It's strange that we have to say that, but in the culture we're living today, Y hasta es extraño que lo tengamos que mencionar, pero en la cultura que vivimos hoy en día, it's almost strange to hear those words. Casi parece algo extraño escuchar esto. You don't see it very much on the movies and television. No lo ves mucho en las películas ni en la televisión. There seems to be an acceptance of doing the exact opposite. Porque parece haber una aprobación en el mundo de hacer completamente lo opuesto. That's why I have a problem with a lot of TV shows, why I don't really watch TV anymore. Y por eso también tengo problemas con varios programas de televisión y ya no veo mucho tele, la verdad. Programs like The Simpsons, which can be funny, it's a cartoon. Los programas como Los Simpsons, que pueden ser divertidos, es una caricatura. What's modeled in that? ¿Qué es lo que está modelando? So much of the time, it's lack of obedience, it's lack of honoring the parents, it's often making fun of the parents, dishonoring the father. Porque está modelando tantas cosas a la vez. Está modelando desobedecer a tus padres, deshonrarlos, muchas veces burlarte de ellos. And our kids watch these shows, and they unless we parents take the upper hand, unless we take control, that's what's modeled to them, that is what they will mimic and do. Y nuestros hijos empiezan a ver estos programas. Y si no tomamos control y les enseñamos a nuestros hijos ciertas cosas, es lo que van a empezar a imitar. So it's morally right. Así que es moralmente correcto. It's scriptural. Es escritura. And Paul says if they do it, it will bring a blessing to them. Y Pablo dice que si lo hacen, los va a bendecir. If you do it, Paul says, things are going to go good in with you in your life. Y si lo hacen, las cosas les van a ir bien, va a haber bendición. And there's a general sense that in doing that, it may even increase your lifespan on the earth. Y hay un sentido general que si lo haces así, incluso va a aumentar tu vida en la tierra. And that makes sense. Y tiene sentido. Number one, for the culture of the day in the Hebrew culture. Número uno, por la cultura en la cual vivían los hebreos. They took honoring their parents very seriously. Ellos tomaban el honrar a sus padres muy en serio. We just covered this recently in Deuteronomy. Y lo acabamos de ver en Deuteronomio. If there was a rebellious son in the family. Porque si había un niño rebelde en la familia. Who refused to honor his parents. Quien se rehusaba a honrar a sus padres. They were to take him out and stone him to death. Les correspondía sacar al niño, apedrearlo, a matarlo. What kind of message would that send to the rest of the kids in the community? ¿Qué tipo de mensaje sería este para el resto de los niños en la comunidad? This is how serious God took it. Y esta es la gravedad con la cual Dios tomaba el asunto de honrar a sus padres. We don't have any scriptural evidence that this ever happened. No tenemos ningún registro en la Biblia de que esto haya llegado a ocurrir. But this is what God says his standards are for the family. Pero estamos entendiendo cuáles son los estándares de Dios para una familia. You might remember the story in Samuel about the two sons of Eli. A lo mejor puedes acordarte en el libro de Samuel sobre estos dos hijos. They were in the ministry. Los dos hijos de Eli y estaban en el ministerio los dos. He was the high priest and both his sons end up serving in the tabernacle. Porque Eli era el sumo sacerdote en Israel en este tiempo y sus dos hijos estaban sirviendo con él en el tabernáculo. And they ended up offering strange fire. It's thought that they may have even been getting drunk in the service of the Lord. Whatever they were doing, they were very rebellious. Y estaban ofreciendo cosas extrañas y comportándose de manera extraña alrededor del tabernáculo. So God cut their life short. Y estaban deshonrando a Dios y a su padre, entonces Dios les recortó su vida. Absalom, son of David. Absalón, el hijo de David. Also grew up in divided himself, took off, stopped honoring his father, stopped obeying his father, rebelled against his father. Quien también se desvió y empezó a deshonrar a sus padres, a tomar malos pasos. And God cut his life short. Y Dios también acortó su vida. Not saying it's a general rule if you disobey your parents, your life's going to cut short, but it may increase because God honors those who honor their parents. Yo no estoy diciendo que sea una regla general, que si deshonras a tu padre, ya te amolaste, pero si tú honras a tus padres, sí puede ser más larga tu vida. To the day that my father died, even though for most of his life he wasn't a believer. Porque en los días que vivió mi padre, aunque la mayoría de su vida no fue un creyente, I did my best to honor him. Hice lo mejor que pude para honrarle. And this can be a challenge if you've grown up in a family where there's been some problems, when there's maybe been some either abuse or there's been some harsh words, some breakdown of relationship. Y esto puede llegar a ser un reto en ciertas familias donde ha habido abuso o donde se han dividido también familias. But as mature believers, pero como creyentes maduros, as a child, as a grown-up child, como un hijo adulto, there is still one way you can honor them if you even can't speak to them if there's something that's happened that's broke down the relationship. Todavía existen maneras de poderlos honrar si todavía puedes comunicarte con ellos. You can pray for them. Puedes orar por ellos. And in the prayer, you ask God to make a way to reestablish that relationship. Y en oración puedes pedirle a Dios una manera de poder restaurar esta relación. And watch what God will do. Y ve lo que Dios va a hacer. Now, all of this I'm talking about, remember, I'm going to make this very specific. Y todo esto de lo que estoy hablando, porque quiero hacerlo muy específico. This is regarding a family that has decided to follow, Jesus as their Lord and Savior. Esto se trata sobre una familia quien ha decidido juntos seguir a nuestro Señor Jesucristo. This is where all this works to the maximum, where you really see the best benefit. Y es aquí donde todo funciona al máximo. When the parents or the children are not believers at all, we have side issues that Paul's not going to go into right here. Porque cuando el padre o el hijo no es creyente, hay algunas inconvenientes que también va a tocar Pablo aquí. If there's drinking, if there's abuse, if there's abandonment. Porque si hay abuso, si hay violencia, abandono. All these have to be dealt with on a different level. Todas estas tienen que tratarse en otro nivel. How do I honor my father if he abandoned me as a child? ¿Cómo puedo honrar a mi padre si él mismo me abandonó desde que yo estaba chiquito? Now that brings you into a whole new issue of forgiveness first. Y eso te lleva primero a un asunto de perdón primero. And in all these things, what you learn from is how God is your father first and foremost. Y reconocer que primeramente Dios es nuestro padre. First and foremost. Primordialmente. And then as you learn to love God and let him be your father, he will teach you and show you how you can honor those parents who maybe did not treat you so good as a child, how you can go about doing that his way. Y así primero como aprendes a amar a Dios y poder recibir su amor, puedes aprender, Dios te instruye en cómo puedes amar y honrar a tu padre. Now, moving on to verse 4. Y siguiendo en el versículo 4. So we're going to spend most of our time because most of us are not kids anymore. Vamos a pasar mucho tiempo aquí porque la mayoría de nosotros ya no somos niños. And we either have children ourselves. Y a lo mejor tenemos niños nosotros mismos. Or we have grandkids, or we have brothers and sisters that have kids. We have somebody we know. O a lo mejor somos abuelos, o a lo mejor somos tíos, lo que sea. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. There may be some of us here that do not think we were per se chosen to be a father, but we ended up being a father. Puede que algunos de nosotros pensemos que no fuimos escogidos o llamados por Dios a ser padres, sino que así terminamos. In other words, fatherhood wasn't something you were planning on, it's just something that happened to you. En otras palabras, a lo mejor el ser papá no es algo que tenías planeado, algo que simplemente te pasó. And I think this applies to mothers as well. Y creo que aplica también a las mamás. But if you're walking with God, pero si estás caminando con el Señor, and you call yourself a believer, y tú te consideras un creyente, then no matter how you became a father or a mother, entonces no importa cómo hayas sido llegado a ser un papá o una mamá, planned or not planned, sea planeado o no, you are now chosen, tú ya eres elegido, to direct your children morally and spiritually, para dirigir a tu hijo moralmente y espiritualmente, in the same way that God chose Abraham. De la misma manera que Dios escogió a Abraham. Think about Abraham. Abraham was not planning on being a father of a mighty nation of millions of people. Porque piénsalo, no estaba en los planes de Abraham ser el padre de una nación. He didn't think he'd ever have kids. Y él nunca pensó ni siquiera que iba a llegar a tener hijos. But God chose him. Pero Dios lo escogió. In fact, in Genesis 18, verse 19, It says, "For I have chosen him so that he may command his children," Genesis 18, 19. De hecho, en Génesis 18, 19, dice... Let me read the rest. "I have chosen him so that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring upon Abraham what he has spoken about him." Así dice Génesis 18, 19, "Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa, después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla dicho acerca de él." This is really high calling. Y ese es un llamado muy alto. Think of the responsibility that God was giving Abraham. Y piensa en la responsabilidad que Dios le estaba dando a Abraham. He was to teach his children, essentially, almost in one sense, an entire nation, to do what is right, to do what is the right thing before the Lord. Porque tenía que enseñarle a sus hijos, esencialmente a una nación, a hacer lo que es recto delante del Señor. The time to start doing that. Y es hora de empezarlo a hacer así. To guiding your children, your household, even your grandkids, is not when they're teenagers. De guiar a nuestros hijos en nuestra casa, aunque sean adolescentes. That's often too late. Porque a veces es demasiado tarde. Huh, Marina? No, Marina? When they become teenagers, it's hard to steer them back into a moral obedience to Christ. Porque cuando ya son adolescentes, a veces es difícil poder guiarlos, regresar al camino. And it's not something we're just supposed to do on Sundays either. Y tampoco es algo que nomás deberíamos hacer los domingos. Some we're supposed to do when they're in their diapers, when the very first opportunity they we think they can understand. Es algo que tenemos que hacer desde que tienen pañales, desde que tenemos la oportunidad de empezarles a enseñar. I shared the gospel with my son Micah when he was in Renee's womb when she was still pregnant. Yo le compartí el evangelio a mi hijo Micah cuando estaba dentro de mi esposa y él estaba muy emocionado. Just in case. Never know, maybe they can hear and understand that young. Por si acaso, nunca sabes, a lo mejor algo te escuchan. Actually, the funny story was, I said, "Micah, do you want to receive the Lord? Give me a kick." De hecho, lo simpático es que yo le dije, "Oye, Micah, ¿quieres recibir al Señor? Patéame," significa que sí. And he did. Y lo hizo. So I tell everybody my son was born again before he was born. Entonces yo le digo a la gente, mi hijo fue nacido de nuevo antes de haber nacido. No, but I did pray with him and his sister, you know, when they were very, very young, around 4 years old probably. No, pero sí oré con él y con su hermana cuando eran muy jóvenes, a los 4 años. Deuteronomy 6:7. Deuteronomio 6:7. Says, "You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up." Dice el Señor en Deuteronomio 6:7, "Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes." The problem, or I should say, the error that we often make as parents. Y el problema, o más bien debería decir el error que a veces hacemos como papás. Is thinking we need to wait for our kids to grow up so they can understand really who God is and what it means to be a Christian. We'll let them choose for themselves. Es que a veces pensamos, tenemos que esperar a que crezcan más, que puedan entender un poco más las cosas, a que puedan razonar y ellos escogerán de seguir al Señor o no. We tend to think that they can't make a decision for the Lord or follow the Lord until they're in their teens. Porque a veces pensamos que ellos no son capaces de tomar una decisión por Jesús hasta que sean adolescentes. If you wait that long, porque si te esperas tanto, it's usually too late. Muchas veces es demasiado tarde. Some of the greatest Christian leaders and teachers that impact the entire world were saved very, very young. Uno de los más grandes, bastantes de los más grandes líderes cristianos quienes han tenido un impacto en el mundo han sido salvados desde que eran muy niños. Te voy a dar algunos de sus nombres. Porque necesitas conocerlos. Church history is fascinating. La historia de la iglesia es fascinante. One of the earliest Christian leaders was a man named Polycarp. Uno de los líderes más antiguos era un hombre llamado Policarpo. He was martyred for his faith. Y él fue un mártir por su fe. But he was converted at 9 years old. Y él se convirtió a los 9 años. And became the main leader of the church of his day. Y se convirtió en el líder principal de su iglesia en su época. A man named Jonathan Edwards became one of the greatest American pastors of all times. Un hombre llamado Jonathan Edwards fue uno de los pastores más influyentes de todos los tiempos. Who saved at the age of 7. Y él fue salvo desde los 7 años. Count Zinzendorf, I love that name. Count Zinzendorf, me encanta este nombre. Leader of the Moravians. This was a group of people that came over from Europe. They're Moravians. They were really focused on loving and serving God. Un grupo que vino de Europa que estaba enfocado en servir al Señor, los Moravians. Was saved at 4. Él fue salvo desde los 4 años. And this was his prayer. Y esta era su oración. You can, it's old English, so you can change it how you need to. He said, "Do thou be mine, and I will be thine. If you will be mine, I'll be yours," I guess. Y básicamente decía, si tú vas a ser mío, yo voy a ser tuyo. That was his prayer. Era su oración. That's who he invited the Lord into his life. Y es así como invitaba el Señor a su vida. And doesn't have to be any more complex than that if you're sincere. No tiene que ser mucho más complejo que esto si tienes un corazón sincero. Matthew Henry, one of the great commentators of Scripture. Y Matthew Henry, uno de los comentaristas más reconocidos de la Biblia. He's converted at age 11. Él fue convertido a los 11 años. Robert Hall, another one of the great Baptist preachers. Robert Hall, uno de los pastores más reconocidos de la Iglesia Bautista. Was saved at 12. Él fue salvo desde los 12 años. And Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon, who many consider to be one of the greatest pastors of all times ever. Quienes muchos consideran que es uno de los pastores más grandes de la historia. And theologian. Y teólogo. Was saved at 12. Él fue salvo desde los 12 años. Isabella Graham. Isabel y Graham, Bill Graham. Saved at 10. Ellos fueron salvos desde los 10 años. So, this is the thing. We can't just think, I'm going to let my kid make his own decision when he's ready. Entonces el punto es que no debemos de esperar a nuestros hijos a que tengan una edad madura para tomar decisiones. Kids, when they're young, the great thing about having kids when they're really young is they believe us. Porque los niños, una de las cosas buenas. They like us. They think we have all the answers. Mom and dad is like, yeah, whatever dad says is true. Una de las cosas buenas de enseñarle a nuestros hijos de jóvenes es que nos creen. Y ellos nos siguen, nos tienen mucha confianza. So why wouldn't we take the advantage of that to then share with them, this is the real truth. God loves you and wants a relationship with you. ¿Y por qué no tomar ventaja y enseñarles cuál es la verdad? Dios te ama y quiere vivir contigo. So why I prayed with my kids, as young as possible, 3, 4, 5. Es lo que hice con mis hijos, lo más jóvenes posibles, 4 o 5 años. Did they understand it? ¿Lo entendían? I don't know for sure. No lo sé realmente. They told me they did. Me decían que sí. And from that moment on, they never turned back. They've always continued to grow in their faith. Y desde ese momento nunca le dieron la espalda al Señor, siempre caminaron en fe. I simply taught them that Jesus loved them as much as their mom and I did. Yo simplemente les enseñaba que Jesús les ama igual como yo les amo y su mamá también. And that I was their earthly father. Y que yo era su padre terrenal. But God was their real father in heaven. He was the one that really created them. Pero Dios era su padre real, celestial, quien los creó. And they understood that. Y ellos lo entendían. And then I would start reading scripture with them. As they were going to bed at night, we would read Bible stories. Didn't have to be out of the Bible, but we could read fun stories. Y luego les empezaba a leer las escrituras, no necesariamente de la Biblia, pero eran historias bíblicas. I mean, they loved Daniel in the lion's den. They liked that one. Y les gustaba mucho la historia de Daniel con los leones. Les gustaba. There were certain stories in the Bible that they wanted me to tell them over and over again. Y habían ciertas historias de la Biblia que querían que se las contara una y otra vez. So you can never start too soon. Entonces, jamás es demasiado temprano para empezar. The statistics of the ages when most people get saved. Y las estadísticas de cuáles son las edades en las cuales normalmente son salvos should cause you to rethink about the priority that you place on ministering Jesus to people in general, what ages you really focus on. Deberían hacernos reflexionar cuáles son nuestras prioridades. velocidades si queremos administrar. Because, you know, again, Spurgeon, great theologian, I just talked about that. Porque otra vez, Spurgeon, un gran teólogo, said that, you know, it's wrong what we do in the churches. Él dijo que está mal lo que hacemos en la iglesia. We spend 80% of our efforts. Pasamos 80% de nuestros esfuerzos reaching out to a congregation of people of which only 20% will get saved. Alcanzando a una congregación donde solo el 20% son salvos. Meaning the adults. Refiriéndose a los adultos. And we only spent 20% of our efforts. Y solamente dedicamos el 20% de nuestros esfuerzos reaching the rest of the church of which 80% are likely to get saved. Alcanzando el resto de la iglesia que muy probablemente pueden llegar a ser salvos. Speaking about the kids. Hablando sobre los niños. A man named Dr. Horatius Bonner. Y hablando sobre el doctor Horacio Bono. Said concerning the spiritual history of 253 converts. Hablando sobre la historia de 253 convertidos. That of which he knew personally. Personas que él conocía personalmente. He gives these numbers about who got saved when. Y él da estos números de quiénes fueron salvos y cuándo. 138 of them were saved before the age 20. 138 de este grupo fueron salvos antes de la edad de 20. 85 were saved before they were 30, between 20 and 30. 85 fueron salvos entre los 20 y los 30 años. 22 were saved between 30 and 40. 22 fueron salvos entre los 30 y los 40 años. 4 were saved between 40 and 50. 4 fueron salvos entre los 40 y 50. 3 were saved between 50 and 60. 3 fueron salvos entre los 50 y 60. Only one was saved between 60 and 70. Solo uno fue salvo edad entre 60 y 70. And not one single person was saved after the age of 70. Y ni una sola persona fue salva después de los 70 años. So, what does that tell you? ¿Y qué es lo que te enseña? If you want to reach someone for Christ, que si quieres alcanzar a alguien para Cristo, go for the 80% below 20 years old. Tú vete por este 80% a estos jóvenes. For many of us, that's our kids, that's our grandkids, our nieces, our nephews, our neighbors. Para muchos de nosotros son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros vecinos. And kids ministry can be fun. Y el ministerio de los niños es divertido. You know, I didn't know anything about kids ministry, and they needed people in my church to do it. Porque sabes, yo no sabía nada sobre el ministerio de los niños y en mi iglesia necesitaban a alguien para ayudar. I was a single guy. Yo era soltero. I said, I'll do it. Y les dije, va. And so they took me over there and I got trained how to do it. Entonces fui y me empezaron a entrenar cómo hacerlo. And I had a blast. Y me la pasé muy bien. I didn't know what I was doing. No sabía muy bien lo que estaba haciendo. But as the kids were crawling all over me. Pero los niños que estaban trepándose en mí. And we were singing songs and talking about Jesus. Y cantábamos canciones y hablando sobre Jesús. I started seeing that these kids had a real hunger for God. Y empezaba a reconocer, estos niños tienen un amor genuino para Dios. And that convinced me, this really should be the focus, this should be a priority in all churches. Y esto me convenció, este debería ser el enfoque, una prioridad en la iglesia. Now, it should be a priority in your family. Debería ser una prioridad en tu familia. And it can be. Y sí puede ser, y lo va a ser. And it will be. Y lo será. And you'll be effective. Va a ser efectivo. If you don't provoke your children. Si no provocas a tus hijos. You have to bring them up in the discipline and the instruction of the Lord without provoking them. Tienes que instruirlos con disciplina e instrucciones del Señor sin provocarlos. What does it mean to provoke your children? ¿Pero qué significa provocar a los hijos? Provoke means to push them with anger. Provocar significa empujarles con enojo. Discipline is different. Porque la disciplina es diferente. Discipline comes from the Greek word padia. No. Padia. I'm trying to get my Greek right. I'm terrible in the Greek. Porque la palabra disciplina en griego es padia. Padia. I don't know. It means, padelia. It means, do you have that word chastise in Spanish? Chastise? Chastise, is that a word? Okay. All right. What it means is, for us, It means to nurture or to give instruction. Porque para nosotros significa instruir y dar afecto. Sometimes using words. A veces con palabras. Sometimes using spankings. A veces usando nalgadas. It can mean basically this idea of discipline. You're trying to cultivate their minds and cultivate them into morals. Porque la idea de la disciplina es que quieres corregir lo que piensan y corregir sus morales. So the discipline directs them, says this is wrong, or this is wrong, this is right. Entonces la disciplina es aclarar, esto está mal, esto está bien. What provocation does when you provoke a child? Pero lo que hace la provocación cuando provocas a un hijo. You're just saying I'm mad and I'm letting you have it. That's provoking. You are venting everything on your kids and you're not giving them instruction or discipline. El provocar sería diferente, sería soltar tu enojo en el hijo. Because discipline is in its nature giving direction, it's helping them to change. Porque la disciplina en su naturaleza es dar dirección, ayudarles a cambiar. Provoking is not. El provocar no lo es así. So, when viewed in this light, así que cuando lo vemos a la luz, we are to bring up our children in homes where there's rules. A la luz de la palabra, sí tenemos que criar a nuestros hijos sabiendo que existen reglas. You say, we as a family, y tú dices, nosotros como familia, we don't watch that. Nosotros no vemos estas cosas. We as a family, we don't use those words. Nosotros como familia no usamos esas palabras. We instruct them, we nurture them with the goal in mind. E instruimos a nuestros hijos y los amamos con la idea of helping them get to the point where they can make their own confession of faith in Jesus as their Lord and Savior. Poderlos guiar a un punto en el que ellos mismos puedan confesar a Jesús como su Señor. And here is something really important we've got to get. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Our goal as parents, grandparents, aunts and uncles, porque nuestro objetivo como papás o como abuelos, como tíos, is not just to make our kids happy. No es solamente hacer a estos niños contentos, to make them holy, sino hacerlos santos. My experience is that children who do grow up in a home that's set apart in the Lord that have rules and discipline. Porque mi experiencia de los niños que sí crecen en una familia donde hay reglas, hay disciplina y hay temor de Dios, end up being happier, more well-adjusted than the kids whose parents let them have anything they want and spoil them. Acaban siendo niños mucho más felices comparado a los otros niños que son consentidos y que pueden hacer lo que sea cuando sea. A lot of you guys know our kids. Porque muchos sabemos que nuestros hijos. You know, we didn't let any of our kids have cell phones until they got into college. Muchas veces no dejamos a nuestros hijos tener celulares antes de la universidad. Yeah, my kids walked around here had no cell phones, and I was like, nope, not going to give them a cell phone. Esto hicimos con nuestros hijos y decía, órale, mis amigos sí tienen celulares. They knew that if they needed a cell phone to call somebody or they needed to check something, they could use mine. Ellos sabían que si necesitaban usar el celular podían usar el mío. Mine was always available. El mío siempre estaba disponible. But I had control over it. And I knew what they were watching. I knew what they were doing. Pero yo tenía cierto control. ¿Qué es lo que pueden ver y no ver? The rules that we set up was for protection of our kids to make them holy. Y las reglas que nosotros les pusimos eran para protegerlos y que sean santos. The garbage that's on the internet, the garbage that's coming through cable TV and our cell phones are designed to ruin your child morally and spiritually. Porque con toda la basura que está difundiendo la televisión, el internet, estos celulares están diseñados para promover todos estos contenidos a los niños. You're not a bad parent if you don't give your kid what they want. No te va a hacer un mal padre si no les das lo que ellos quieren. You're supposed to give them what they need. Sino que tenemos que darles lo que necesitan. To make them holy. Para hacerlos santos. Grandparents. ¿Y abuelos? I don't see any grandparents in here. Yo no veo abuelos aquí, pero bueno. Yeah, you're a grandparent. No, yeah. Grandparents, we're the worst. I mean, I'm going to be a grandparent soon, so I have to listen to my own words. Y los abuelos a veces son los peores. Yo pronto voy a ser abuelo, entonces tengo que acordarme de estas palabras. What do grandparents always say? ¿Qué es lo que dicen siempre los abuelos? Oh, I get to spoil my grandkids and then send them back to their parents. Pues yo puedo consentir a mis nietos y ya se los regreso a sus papás. Grandparents just want to make their kids happy. They're not always concerned about making them holy or their grandkids. Porque los abuelos quieren que los niños sean contentos, no necesariamente darles lo que necesitan. That's wrong. Está mal. Got to think about their holiness first. Tenemos que considerar primero su santidad. So we all agree, right? We want our kids to grow up holy. We want them to grow up right so that they have good lives, they don't fall into the garbage of the world. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Queremos que nuestros hijos crezcan con las ideas de Dios, que just, puedan tener justicia. Just to bring some more, I don't know, reality to this conversation. Y solo para traer un poco más de realidad a esta conversación. Maybe urgency. A lo mejor urgencia. The rate of suicide amongst young people, teenagers and younger, it's been escalating decade by decade. It's going through the roof. It's epidemic. Porque las estadísticas de los suicidios de los jóvenes ha subido muchísimo y todavía más con la pandemia. Even as kids get more and more stuff, cell phones and iPods, iPads and video games, they're more unhappy. Y ahora que los niños tienen más y más todo lo que quieren, iPads, celulares, todo lo que ellos quieran, cada vez son más infelices. And the age of suicides keeps dropping. Y la edad de los suicidios sigue siendo en personas más y más jóvenes. Now they're seeing something they never used to see in the 40s and the 50s. Ahora empezamos a ver cosas que jamás hubiéramos imaginado en los años 40 y 50. Children under 10 are now committing suicide. Ahora niños más jóvenes de los 10 años están cometiendo suicidio. There are even a few cases of children as young as 5 committing suicide. Incluso en algunos casos, personas tan jóvenes como 5 años están cometiendo suicidio. So there is an urgency and there is a seriousness that we need to get to this. Así que sí hay una urgencia y es muy importante entender estas cosas. If the kids will grow up knowing God at a young age, learning how to be holy. Porque si un niño desde muy joven aprende a caminar con Dios, even when there's a lot of rules, incluso cuando haya muchas reglas, guarantee you, if it's done as Paul is saying, as spirit-filled believers, as parents, y si lo hacemos así, como enseña Pablo, como creyentes llenos del Espíritu, they'll be happier, van a ser niños más contentos and much more well-adjusted. Y con una voluntad mucho más humilde. May not be immediate, may not be right then. They may be happy as unhappy as a 11-year-old, 12-year-old, but when they get older, a lo mejor no va a ser inmediato, a lo mejor a los 11 años no va a ser maduro, pero cuando sean más grandes. Because you've taught them how to submit to the Lord. You've taught them how to be holy. You've taught them how to be righteous in their life. Va a haber fruto cuando sean adultos, porque tú los enseñaste desde jóvenes. Cómo tener rectitud, cómo ser santos. Turns out that there's a recipe for raising kids. Y parece que existe una receta en cómo criar a los hijos. So, found this. Thought you guys would appreciate it. Esto lo encontré. Yo creo que los podríamos apreciar. How do we bake a child in the oven? No, I don't know how to say it. How do you put a recipe together for a child? ¿Cómo podemos hornear a un hijo? No te creas. This is a light-hearted look at how to raise a child. Esa es una manera en cómo podemos criar un hijo. First, start with one cup of Proverbs 22:6. Primero, agarras una taza de Proverbios 22:6. You can look at your phone. I gave you all that on your phone. Okay. Train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Add 2 tablespoons of Proverbs 19:13. Y ahora 2 cucharadas de Proverbios 19:13. A foolish son is a destruction to his father, and the contentions of a wife are a constant dripping. El hijo necio es ruino de su padre, y gotera continua las contiendas de una esposa. I think the idea is, as fathers, as parents, we're supposed to know that foolishness in our children is bad. It will ruin them. Creo que la idea para nosotros padres es que la insensatez de un hijo los puede arruinar. Add a dash of Proverbs 23:13. Y le agregamos un poco de Proverbios 23:13. Do not hold back discipline from the child, although you strike him with the rod, he will not die. no escatimes la disciplina del niño, aunque los castigues con la vara, no morirá. Okay, so, and I think this one again, I've got to get us back to the beginning of the chapter. Y otra vez tenemos que recordar el inicio de este capítulo. We're talking about discipline and spankings. Porque hablando sobre la disciplina y las nalgadas. This is talking about coming from parents who truly love their children. Y esto está hablando de padres que realmente aman a sus hijos. Not done to provoke the child, not done with anger. Y que no lo hacen para provocar a sus hijos, no lo hacen desquitando su enojo. But it is done for instruction. Sino que se hace para instruirlos. To help them find moral ground. When they are rebellious in their heart and they will not confess, they will not ask forgiveness, there are times when the Bible says, para ayudar a estos niños a tener fundamentos morales, porque cuando llega un momento en el cual no están dispuestos a arrepentirse, no quieren obedecer y así se quedan. We're not to hold back discipline. No tenemos que tenemos que disciplinarlos. Yeah. And so again, this we have to look at this biblically and be very careful on the guidelines. Así que tenemos que analizar esto bíblicamente y ver cuáles son las instrucciones. For my kids it was often the sound. You know, just the sound of that little chancla on their diaper that all they needed, they really didn't get hurt at all. They didn't even sting. Can you repeat that? Porque era cuando mis hijos tenían pañales. The sound. Y el sonido. Of the flip-flop. El sonido de la chancla. On their diaper, that was often all they needed. Este sonido de la chancla con el pañal era lo único que necesitaban para entender. They realized they'd crossed the line. Ya se habían dado cuenta que se pasaron de la raya. And they realized there was boundaries. Y sabían que había límites. You know why our ministry at in the mission is so effective? Why we have kids always coming back on their own? Y a veces la razón por la cual los hijos a veces son muy efectivos en el ministerio. Because we have boundaries. Porque esto lo aprendieron en sus casas, que hay límites. We tell them, this is right, this is wrong. These are the rules. You cross the rules, you go home. Les decimos, mira, estos son los límites. Esto está bien, esto está mal. Ahorita hiciste lo malo, te regresas a tu casa. It's often stuff they don't get at home. A veces son cosas que no aprenden en la casa. And they want boundaries. They want to know, how do I live my life right before God? Y quieren saber cuáles son los límites. ¿Cómo puedo vivir bien con Dios? And if they respond, when they respond correctly to the discipline, then they grow up holy. Then they will grow up happy. Y cuando aprenden a responder bien a la disciplina, pueden crecer contentos. Add 1 teaspoon of Proverbs 3:5. Y le agregas una cucharada de Proverbios 3:5. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. I had no idea how to be a parent when I started. Yo no tenía idea cómo ser un papá cuando empecé. I used to walk around all night long with my little baby girl on a pillow. Every time I set her down, she'd wake up. And yo siempre cargaba a mi hija y siempre que veía una almohada la dejaba y se despertaba. There were some nights I'd only get 1 or 2 hours of sleep because I spent all night walking around my baby girl around because I didn't know I should just let her cry to sleep. She would be happier. I would be happier. Y solamente dormía 2 horas. No sabía si dejarla porque se despertaba. Found a lot of good Christian counseling, a lot of good biblical understanding about how to raise a child, and I started leaning on that instead of my own fears as a new dad. Y empecé a escuchar consejería bíblica de cómo ser un buen padre, y empecé a confiar más en esto que en mi propio entendimiento de cómo ser un buen padre. Then add half a cup of Proverbs 2:3-7. Y luego media taza de Proverbios 2:3-7. For if you cry for discernment, lift your voice for understanding. If you seek her, wisdom, and ask her silver and search for her as hidden treasures, then you will discern the fear of the Lord and discover the knowledge of God, for the Lord gives wisdom. From his mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque del Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. We need wisdom to raise our kids, for sure. Necesitamos sabiduría para criar a nuestros hijos, eso es seguro. Mix all these ingredients together, it says. Y dice, si juntas todos estos ingredientes, add a pound of persistence, y le agregas un kilo de perseverancia, a cup of love, y una taza de amor, whip it all together for right consistency, y lo mezclas todo para que tenga buena consistencia. This recipe is recommended by the creator of mankind. Y esta receta es recomendada por el creador de la humanidad. Oh, and it says add a pinch of Ephesians 6:4. Ah, y también dice, agrégale una pizca de Efesios 6:4. Don't provoke your kids to anger. No provoques a tus hijos a la ira. I found this online. It was written by a person not from the Christian perspective, but there's great truth here. Y esto lo vi también en internet y no es de un punto de vista cristiano, pero hay mucha verdad aquí. If a child lives with criticism, porque si un hijo vive con críticas, he learns to condemn. Él aprende a condenar. If a child lives with hostility, y si un hijo vive con hostilidad, he learns to fight. Aprende a pelear. If a child lives with ridicule, y si un niño vive con siendo avergonzado, he learns to be shy. Aprende a ser tímido. If a child learns lives with shame, y si un niño vive con vergüenza, he learns to feel guilty. Aprende a sentirse culpable. But if a child lives with tolerance, pero si un niño vive con tolerancia, he learns to be patient. Aprende a ser paciente. If a child lives with encouragement, y si un niño vive con apoyo moral, he learns confidence. Aprende a ser confiado. If a child learns, lives with praise, y si un niño crece siendo adulado, praise, no, he learns to appreciate. Él aprende a apreciar. If a child lives with fairness, y si un niño crece con la justicia, he learns justice. Aprende justicia. If a child lives with security, y si un niño crece con seguridad, he learns to have faith. Aprende a tener fe. If a child lives with approval, y si un niño crece con la aprobación, he learns to like himself. Aprende a amarse a sí mismo. If a child lives with acceptance and friendship, y si crece también con aceptación y amistad, he learns to find love in the world. Aprende a tener amor en el mundo. It all starts with training them in God's word. Y todo empieza instruyendo a los hijos con la palabra de Dios. You've got to use the Bible in your grandson's life, your nephew's life. You've got to show them what God says. Y tenemos que usar la Biblia para los hijos de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, que es lo que dice Dios. We'll end with this this morning. Vamos a terminar esta mañana. Susanna Wesley was the mother of Charles Wesley. Susanna Wesley era la madre de Charles Wesley. You guys heard of the Methodist Church? ¿Han oído hablar de la iglesia metodista? He was basically the guy that started the Methodist Church. Básicamente es la persona que empezó la iglesia metodista. Phenomenal man, loved the Lord. Un hombre de Dios fenomenal, amaba al Señor. He was one of 15 children that she had. 15. How do you do that? Y era uno de 15 hijos, 15. In order for this family to function, because they lived in a small house, y para que pueda funcionar esta familia, porque vivían en una casa muy pequeña, she developed rules for her kids to follow. Ella estableció ciertas reglas para que sigan los hijos. And just about all her kids grew up to be, I mean, loved the Lord, highly educated, amazing people. Y básicamente todos los hijos crecieron para ser personas que aman al Señor, que tienen educación, personas increíbles. Here are her rules that I want to suggest you guys use in your homes. Esas son las reglas que ella estableció y quiero sugerir para que ustedes las puedan usar también. Number one. Número uno. Subdue self-will in the child. Enséñale la voluntad propia a un niño. Is that subdue? Yeah, I guess. I guess. So that's why I wanted you to read it, because it was all translated when I gave you. Subdue self-will in the child and thus work together with God to save his soul. Porque la voluntad propia del niño va a funcionar cuando entreguen su alma. Thus, did you get that? Thus, all right. Number two, teach him to pray as soon as he can speak. Enséñale a orar tan pronto como pueda hablar. Number three, give him nothing he cries for. Número tres, no le des todo berrinche. And only what is good for him. No le des todo lo que quiera, sino solo lo que es bueno para él. If he asks for it politely. Si lo pide con buenas intenciones. To prevent lying. Y para poder prevenir. Do not punish any fault which he freely confessed. No le des culpa que acaba de confesar. It's all written there. But never allow rebelliousness. Y nunca permitas la rebeldía. And sinfulness to go unnoticed. Y que el pecado nunca sea pasado por alto. Commend and reward good behavior. Y siempre dale un premio al buen comportamiento. Strictly observe all promises you've made to the child. Y observa bien y cumple todas las promesas que le hayas hecho a tus hijos. Means if you made a promise to your child, keep it. Entonces, si le haces una promesa a tu hijo, cúmplela. If you told them that they do their homework, if they finish their work, that you'll take them and buy them an ice cream cone, go buy them the ice cream cone. Si le dijiste que les ibas a dar un helado si hacían su tarea, entonces ve y cómprale su helado. And the last one I want to add to this. Y la última que le quiero agregar. Is pray with your kids. Es ora con tus hijos. Lay hands on your kids. Pray over them and ask God to bless them, to show him his grace and his kindness. Impone tu mano sobre tus hijos y enséñale que Dios pueda demostrarles su amor y su voluntad. Renee and I have been blessed to see our kids grow up in the Lord, and it's been an exciting adventure. Renee y yo hemos sido bendecidos en ver cómo Dios ha trabajado en la vida de nuestros hijos. Exciting to see how God is doing that in so many of the kids here as well. Y es increíble ver cómo Dios está haciendo esto con la vida de todos estos niños también. It's worth all of the tears. Y vale la pena todas las lágrimas. It's worth all those difficult conversations. Y vale la pena todas estas conversaciones difíciles. Nothing greater to see their kids grow up, your grandkids, your nieces and nephews, to grow up right before God, loving God. Porque no hay nada mejor que ver a estos niños, a tus nietos, a tus sobrinos crecer así. Of course, I want to mention that none of this is possible. Y también quiero aclarar que nada de esto es posible. Parents aren't say, I wouldn't just say not possible. I would say none of this is going to flow the way it can with the greatest amount of success. Porque quiero aclarar que nada de esto va a fluir con tanto éxito. Unless the parents are saved. Al menos de que los padres sean salvos. And even better if the kids are saved. Y también que los hijos sean salvos. In other words, this is what we're supposed to do within the family that loves God. And when you're not, there are other things to consider. When you're in a family where your parents aren't saved, if you're kids. Y es algo que funciona lo mejor cuando toda la familia es salva. Y cuando no lo es así, hay otras cosas que tienen que seguirse. Or you get saved later and you have teenage kids. O a lo mejor se salvan después y tienes hijos adolescentes. There's ways you can apply this, but you have to adapt them to the situation. Hay maneras que se pueden hacer, pero hay maneras que tienes que implementar. We can't spank our teenage kids. Porque si fuiste salvo ya después, no puedes darle nalgadas a tus hijos adolescentes. I guess you can try, but it's kind of tough when they're bigger than you are. Supongo que puedes intentar, pero a veces son más grandes que tú. But you can model in obedience to Christ and show them what it is to live in discipline, to live unto Christ. Pero sí puedes modelarles lo que es tener obediencia a Dios. You can ask them forgiveness. Puedes enseñarle el perdón. Not always easy if you're a parent. No siempre es difícil si eres papá. You can pray for them. Puedes orar por ellos. And you can do everything to reestablish that relationship that's broken. Y puedes establecer su relación. That's why we need to make sure that we're born again. We need to be sure that we're spirit-filled to do these things. Y por esto nos tenemos que asegurar de que somos nacidos de nuevo y que somos llenos del Espíritu Santo. Meaning, we need to ask for God's fresh filling to come into us, to give us the power and the ability to do these things. Lo que significa que estamos pidiéndole constantemente a Dios que nos renueve de su Espíritu Santo para poder llegar a hacer esas cosas. Make sure you're saved. Asegúrate de que eres salvo. If you're not, well, let's pray. Y si no es así, pues hay que orar. And then we're going to take the communion together because communion is for believers. y vamos a tomar la comunión juntos, porque la comunión es para creyentes. The Bible says if you're not sure you're a believer, it's better that you just don't take it. Porque la Biblia dice que si no eres seguro de ser creyente, es mejor no tomar la comunión. A believer is a person that knows that if they were to die right now, today, they know exactly where they go. They would say, "Yep, I know when I go to heaven, I'm going to be, God's going to accept me because I've placed my faith and my trust in Jesus, his son, as my only savior, as my only way." Y un creyente es alguien que dice, yo sé que cuando me muera voy a ir al cielo porque yo creo en fe en Jesús, lo que hizo por mí. So let's do that. Hay que hacer esto. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor. Y aquí estamos enfrente de tu trono, Padre. Queremos pedirte por perdón por todos nuestros errores. Sabemos, Padre, no somos rectos, no somos dignos. Tenemos bastante tiempos con errores, con nuestros niños, con nuestros hijos, Padre. Pero en ese momento queremos decir gracias por su misericordia, por su paciencia dentro de nuestras vidas. Y si algunos de ustedes están aquí hoy y no tienen relación establecida, por cierto, con Cristo, es importante para rogar a Dios en tu corazón y para decir, perdóname, Dios, por mis pecados, lléname con su Espíritu Santo. Yo lo creo, tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitó el tercer día para conquistar pecado, para traer vida por todas las personas que quieren confiar en ti. Ya tengo una nueva vida, tengo vida eterna por su hecho en la cruz, por su amor por mí. Gracias, Padre. Estoy listo para obedecerte y listo para continuar contigo, para obedecerte, para ser tu hijo, Padre, para poner mi vida abajo de su autoridad, para obedecerte en todo. Gracias por ese tiempo contigo y ya quiero en ese momento a recibir la Santa Cena con una convicción de tú eres mi Señor, eres real en mi vida.